me miente, devuelve mi cora destrozado. Eso no aguanta, esto me hace sentir desconfiado. Las ganas de verte a mi lado, de activo el pasado. Perdí la esperanza porque siento que me haces a un lado. Y si saya, pero calla ya. Tú haciendo lo tuyo, yo aquí en la playa. Recuerdo tu party cuando guaya. Me da nostalgia, te extraño tanto. Ya no te siento, duele tu decisión de